Agustín, el día que hicieron paro, más o menos, hará un mes más o menos que estuvimos hablando, hubo un pequeño aumento, no se dio más, ¿no? Un aumento de cuánto fue y cuánto le sirvió. Bueno, mirá, el aumento en realidad todavía ni lo cobramos, porque lo que se anunció en ese momento, hace un mes atrás, es que en octubre, con el sueldo de septiembre, los docentes iban a cobrar un 25% más respecto al sueldo de enero, ¿sí? Pues lo voy explicando para que se entienda bien. Ese 25% estaba compuesto de un 10% que ya había sido negociado en paritarias a mediados de año y de un 15% extra que el gobierno decidía dar como, digamos, como compensación por los aumentos inflacionarios que hubo en el medio de ese acuerdo paritario y efectivamente el mes de octubre. Ahora la cuestión es que ese aumento del 25%, si uno lo analiza, que no es un 25% respecto al mes anterior, sino a principio de año, ¿no? Si uno lo analiza, ese 25% es lo que da la inflación de agosto y de septiembre. Es decir, cuando llegue ahora el cobro de julio, en octubre, el cobro nuestro, vamos, digamos, a haber perdido contra la inflación, porque ya la inflación de octubre no la estamos teniendo en cuenta, y efectivamente, digamos, los sueldos nuestros tampoco se parten de un nivel salarial superior a la pobreza, venimos de atrás. Esto es algo que también explicamos muchas veces. Nuestro salario está compuesto de un sueldo básico que hoy está, con este aumento paritario, para un maestro de grado que recién se inicia, en menos de 100.000 pesos, 96.000 pesos.